La soleada verde. El medio en los medios. Bienvenidas y bienvenidos, y bienvenidos días, claro, un martes más. Lola Acevedo y yo misma, María Olcina, os acompañaremos en esta hora para comentar y analizar pues toda la actualidad medioambiental. Esta semana nos viene cargadita de eventos y decisiones políticas que van a ser trascendentales para enfrentarnos a los distintos retos de esta crisis global. Por ejemplo, ahora mismo se está celebrando el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, donde nuestro ministro Arias Cañete ya se está metiendo en el tema de la economía verde y la está presentando como la auténtica solución, cuando en realidad economía verde es una bonita manera de dar a las grandes empresas carta blanca para especular con recursos naturales y privatizar los servicios de los ecosistemas. De hecho, así lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente: economía verde permite a las empresas ser más competitivas, mientras que la ciudadanía seguimos como meros espectadores de una realidad que en realidad nos incumbe y mucho. Para hablar de esto podremos hacerlo con uno de nuestros corresponsales soleados en el CONAMA. Muy buenos días, soleados y soleadas. Otra de las cosas que están ocurriendo y se nos están escurriendo es la 18ª conferencia de las partes de la ONU sobre cambio climático, COP18, en la que se deben concretar varias de las ideas adoptadas en la anterior reunión, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2011, y lograr un nuevo acuerdo global de reducción de emisiones más ambicioso. Doha acoge la cumbre del cambio climático de la ONU con muchos temas pendientes sobre la mesa de negociaciones, como determinar los compromisos del segundo periodo del protocolo de Kioto y la ayuda a los países más desfavorecidos. Seguiremos de cerca cómo van yendo las negociaciones y hoy aquí en La Soleada Verde hablaremos de consumo, porque la semana pasada fue el día sin compras y no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer autocrítica y analizar qué responsabilidad tenemos los ciudadanos de a pie en esta crisis medioambiental, porque sí, nuestro consumo es causa del cambio climático. Hoy es martes 27 de noviembre y esto es La Soleada Verde en Radio Ágora Sol. Comenzamos. Mentira, mentira, mulambo com a peça de pano pra se costurar miséria. Miséria, miséria, mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. Informativo La Soleada Verde. Cumbre de cambio climático que empezó ayer en Doha con una mirada hacia países pobres. La cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático arrancó en Doha con el objetivo de prolongar los compromisos del protocolo de Kioto y lanzó una mirada hacia los países más desfavorecidos que sufren el aumento de las temperaturas. La experta en vulnerabilidad social y adaptación de esa universidad, Coco Barner, admitió de que las consecuencias a nivel humanitario del efecto invernadero en esos países ya son una realidad. Los participantes en la cumbre deberán determinar la duración del segundo periodo del compromiso del protocolo de Kioto, que comenzaría en 2013, con los países en desarrollo apoyando un periodo de 5 años y la Unión Europea uno de 8. El problema de cara a este segundo periodo es que en Durban solo la UE, Suiza y Noruega expresaron su intención de participar en él, mientras que otros países desarrollados como Canadá, Japón y Rusia se desvincularon y un tercer grupo con Australia a la cabeza se mantiene indeciso. Esta falta de compromiso implica que por el momento los países que tomarían parte en el mismo solo generan un 15% del total de emisiones contaminantes mundiales. El otro asunto en el que se pretende avanzar es en el diseño de un nuevo protocolo de reducción de emisiones de carácter global, cuya negociación comenzó en mayo de 2012. A ver si hay suerte y a la 18ª va la vencida. ...900 maniquís voluntarios se manifiestan en las tiendas de Zara de 80 ciudades del mundo. Ayer, cientos de voluntarios de Greenpeace en todo el mundo han participado en una acción global mundial para pedir a Zara que elimine las sustancias tóxicas de su cadena de suministro y de su ropa. Disfrazados de maniquíes y adoptando las poses características de los que utiliza la marca en sus escaparates, los maniquíes han enseñado pancartas con las demandas a la marca. La actividad se ha realizado en más de 80 ciudades de 20 países, entre ellas Barcelona y Bilbao. y participan cerca de 1.000 voluntarios. Aunque los tóxicos no son el único problema de Zara, sino que esto hay que sumar la explotación laboral y otros. La Fiscalía se querella contra el Sunrise por delito contra el medio ambiente. La Fiscalía de Valencia ha interpuesto una querella por un delito contra el medio ambiente contra el capitán del buque BSLE Sunrise, varado en la playa de El Saler durante un mes junto al carguero Celia debido al temporal del pasado 28 de septiembre. Según ha informado hoy la Fiscalía en un comunicado, la querella también refiere a aquellas personas que resulten responsables en la instrucción de la causa. La iniciativa resulta de las diligencias de investigación penal incoadas después de que el Sunrise quedara varado el 28 de septiembre. El buque fue sacado de la playa el 30 de octubre y abandonó el puerto de Valencia el pasado 19 de noviembre tras depositar un aval de 100.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades derivadas del accidente. La querella, que trae causa de la investigación fiscal, fue iniciada de oficio. Se presenta sin perjuicio de las denuncias interpuestas posteriormente, unida a la misma, y se remite al juzgado decano de Valencia para su reparto al juzgado que por turno corresponda, según la Fiscalía. Bueno, pues el pasado 23 de noviembre se celebró el Día sin Compras, una jornada mundial de protestas en la que se invitó a toda la población a no consumir con la finalidad de denunciar el actual modelo de producción y consumo y promover formas de consumo alternativo. En conmemoración de esta jornada, Ecologistas en Acción y otras organizaciones sociales promueven diversas actividades y protestas. La jornada se enmarca dentro del contexto de una crítica amplia y profunda al libre mercado y se relaciona con los movimientos de apoyo al comercio justo, la agroecología, la economía solidaria, el movimiento decrecentista y la defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos, entre otros muchos. ¿Y por qué? Pues porque el actual modelo... Ay, es que se nos traba la lengua ya. Porque el modelo actual consumista constituye un privilegio para el 20% de la población mundial, que se asienta sobre el agotamiento de los recursos naturales y el empobrecimiento de la población restante. Esta tiranía consumista ha creado en los países del norte una sociedad hedonista, pasiva y acrítica, insatisfecha consigo mismo, que necesita seguir comprando compulsivamente y de forma repetitiva, con el inútil objetivo de encontrar, pues, el producto que alivie todas las carencias personales y afectivas que el propio sistema genera. ¿Hay alternativa alguna? Sí, las hay. La alternativa se encuentra en construir una sociedad fuera de la lógica del consumismo, del crecimiento y de la competencia, promover un modelo económico y social que cubra las necesidades básicas de toda la población y que respete los límites físicos del planeta, y que favorezca el bienestar de todas las personas en lugar del beneficio económico de unos pocos. Pues del Día Sin Compras vamos a hablar con Pablo Chamorro. Él es licenciado en Ciencias Ambientales y especializado en Educación Ambiental. Ha trabajado en diversas organizaciones en temas de educación, voluntariado, movilización y sobre todo consumo responsable, que es de lo que vamos a hablar. También participa de varios proyectos y colectivos como el Grupo de Teatro Cactus de Ecologistas en Acción, el Solar Autogestionado Esta es una Plaza y otros grupos de crianza. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Manela. Pues bueno, queríamos hablar contigo de este Día Sin Compras que se celebró el fin de semana pasado y bueno, sobre todo nos salía curiosidad de cuánto tiempo se lleva celebrando este Día Sin Compras. Pues verás, el Día Sin Compras realmente surge así con más fuerza en Estados Unidos. Es el día posterior al Día de Acción de Gracias, este día así tan familiar que la gente se come el pavo y demás. Y el día siguiente es lo que llaman en Estados Unidos el Viernes Negro. Uh-huh. Es uno de los días del año de más consumo. La gente sale a consumir así como loca por todos lados y es un poco también como el pistoletazo de salida para toda la carrera consumista hasta las Navidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Día Sin Compras surge hace ya 22 años, un activista de Vancouver, pero un poco la gente así que lo... organiza más seriamente la revista Adbusters, que es un referente en temas de consumo alternativo en Estados Unidos, y poco a poco se va pues internacionalizando, ¿no? Y se va haciendo cada vez en más países, y bueno, España ya Ecologistas en Acción está haciendo bastantes años, y bueno, es un día que incita a la reflexión sobre el consumo, sobre la sociedad de consumo, sobre otras posibles alternativas. Y bueno, la idea es sobre todo sensibilización, pero muchas veces el mensaje que lanzamos es un día sin compras, 364 días de consumo responsable, ¿no? Que realmente el consumo impregna todas nuestras vidas, está en el cotidiano, y invitamos a la ciudadanía pues a plantearnos un consumo alternativo, ¿no? Claro, que la cosa no está tanto en dejar de consumir un día y el resto de días sí poder consumir, ¿no? Exactamente. Esto es un día mundial, ¿no? O sea, así como hay tantos otros, ¿no? Que siempre el Día Mundial de la Infancia, el Día Mundial de las Mujeres, bueno, muchísimos días, eventos mundiales que bueno, que sirven para llamar la atención sobre un problema, ¿no? Pero así como en tantos otros días mundiales, lo que hacemos es llamar la atención a la problemática, pero animar a la ciudadanía a plantearse otro modelo de consumo, ¿no? No un modelo de consumo que no se plantea límites, que nos ha llevado a una crisis ambiental en un planeta con recursos limitados, una crisis económica, y donde se plantea actualmente el como única alternativa el que seguir creciendo, seguir generando deuda y más consumo, ¿no? Cuando realmente el planeta ya está sobreexplotado, ¿no? En lo que es su capacidad para generar recursos y bueno, esto tiene un límite, ¿no? Y hay que parar y plantearse otros modelos de consumo. Y claro, ahora que nos acercamos a estas fechas navideñas, ¿qué consejos darías a los oyentes para hacer frente a este frenesí de empezar a comprar regalos y comprar para la gente y comprar y comprar y comprar? Porque en realidad, aunque no estés muy de acuerdo con el modelo de consumo, pues dinos algún consejillo que para obsequiar a nuestros familiares, aunque la magia de la Navidad no esté los regalos. También lo sabemos. Sí, las Navidades es como el parangón del consumismo, ¿no? Efectivamente. El momento de más consumo del año y en el que además todo se justifica, ¿no? El hecho de querer demostrar nuestro cariño a la gente querida a través de un regalo justifica todo tipo de compras, ¿no? Y no solamente de regalos, sino también muchísimos gastos en alimentación, ¿no? En esas cenas navideñas totalmente opulentas. Bueno, lamentablemente, afortunadamente, cada vez menos, ¿no? También por la como consecuencia de la crisis. Claro. Pero nosotros, yo ya hace años, en el familiar, intentamos no hacernos tantos regalos, ¿no? Sobre todo regalos materiales. Aprovechar para pasar tiempo en familia, ¿no? O sea, yo creo que uno de los mejores regalos que podemos hacer a familiares y amigos es el regalarnos tiempo, ¿no? Tiempo para estar, para compartir. Realmente el permitirnos parar, ¿no? Realmente hay mucha gente toma vacaciones y es un momento de parón, ¿no? Y poder regalarnos esa calidad de vida, ¿no? Ese tiempo de alta calidad que muchas veces te encuentras muy, muy rápido, muy breve. Y aquí podemos realmente parar y regalarnos ese tiempo, ¿no? Y en lugar de buscar plantearnos regalos comprados, podemos, bueno, desde manufacturarlos, desde hacer un álbum de fotos personalizado, hacer para los niños juguetes reciclados. Con esto de la crisis están surgiendo muchísimas iniciativas de trueque de juguetes, trueque de ropa, que nos permiten acceder a este tipo de productos a precios gratuitos, ¿no? Luego también puede ser una alternativa muy interesante, ¿no? No estamos consumiendo nuevos recursos, sino simplemente reutilizando cosas que ya hay gente que ya no necesita, porque puede ser un juguete que a un niño ya se ha aburrido de él, porque era para una determinada, y lo puede necesitar otras familias que les pueda venir estupendamente para su hijo o su hija, ¿no? Entonces hay muchísimos mercados de intercambio que son muy, muy interesantes para comprar estos regalos, ¿no? Si queremos comprar un regalo, porque nos lo han metido en la cabeza, ¿no? De mostrar ese cariño a través de los regalos, bueno, podemos hacerlo, pero de otras maneras, ¿no? No es necesario ir a comprar, ¿no? A una gran superficie, claro. o a las tiendas del centro de Madrid, ¿no? Porque además es como mucho más personal dedicarle el tiempo a esa persona mientras piensas en esa persona y te dedicas a confeccionarle tú de manera artesanal pues un detalle, ¿no? Me parece, sí, la verdad es que es más especial. Creo que también en el Día Sin Compras, el viernes, realizasteis una acción en la que reivindicabais un poco el coste oculto de todas esas cosas materiales que consumimos, ¿no? Entonces, si por ejemplo... simplemente eso, que muchos de nosotros estuvimos allí viendo esa acción, ¿no? Y quería preguntarte, si yo te digo langostino, ¿tú qué me dices acerca del coste oculto de los langostinos, ¿no? Que ahora viene Navidad, están tan de moda y oiremos un montón de noticias de se están acabando los langostinos, estamos acabando con todos los ecosistemas en los que viven pues todos estos, vamos. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué coste oculto hay detrás de los langostinos? Y esta va a ser la primera pregunta porque te voy a hacer una serie de preguntas sobre los costes ocultos de estos productos tan preciados ahora en Navidades. Langostinos. Pues si me dices langostino, a mí lo que se me viene a la cabeza son los manglares, ¿no? Y la destrucción de manglares. La mayoría de los langostinos que se pueden comprar en Navidad son langostinos que proceden de acuicultura, no son salvajes. Y esas granjas de acuicultura suelen desarrollarse en zonas tropicales, destruyendo los manglares, que es un ecosistema de altísima biodiversidad, que protege las costas en todos estos bosques, ¿no? Se meten así un poco en el agua, ¿no? Con sus raíces. Y es el lugar donde generalmente se practican estas granjas de langostinos, ¿no? Y son altamente destructivas porque afectan a uno de los ecosistemas más diversos del planeta, y que protege la costa de la erosión, de inundaciones, de cambio climático, etcétera, ¿no? Luego realmente el langostino es uno de los grandes clásicos navideños que sería muy interesante poder evitarlo porque sus consecuencias ambientales son bastante importantes. O intentar, en la medida posible, buscar langostinos de pesca salvaje, ¿no? Pesca artesanal, o que han sido tenidos de una forma más sostenible, ¿no? Pero evitar en todo posible el langostino de acuicultura, porque estas granjas son realmente destructivas. Bueno, pues si no es el langostino, pues será el chuletón de ternera. ¿Qué hay el chuletón de ternera? Sí, o el cordero, ¿no? Hay muchas así, la carne, ¿no? La carne siempre parece que tiene que estar presente en un menú navideño. Pues aquí primero invitar a la gente a consumir menos carne, ¿no? En general, lo que es a lo largo del año, porque la carne tiene una huella ecológica mayor que cualquier tipo de verdura, teniendo en cuenta que para alimentar a un animal, ya sea ganado, ovino, bovino, cualquiera, hace falta una cantidad importante de materia vegetal, ¿no? Para engordar esos animales. Uh-huh. Entonces, una invitación primeramente a reducir un poquito el consumo de carne, no hace falta consumir carne 4 o 5 días a la semana, podemos hacerlo 1 o 2 días, y apostar por, si reducimos el consumo de carne, podemos permitirnos a lo mejor gastar un poquito más en esa carne, que sea una carne, en la medida posible, ecológica, o al menos de ganadería local, de ganadería extensiva, que no sea una ganadería en establos, ¿no? Entonces aquí, bueno, en la Sierra de Guadarrama tenemos, hay muchas explotaciones de carne bastante sostenible, ¿no? Sin necesidad de que tenga que ser ecológica sí o sí, ¿no? Si puede ser ecológica, muchísimo mejor, pero también, bueno, apostar por la ganadería local, ¿no? Porque muchas veces el ganado que está encerrado en establos es alimentado por soja que viene de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, que está afectando a la deforestación de los ecosistemas en el otro lado del mundo, ¿no? Y muchas veces esta soja para ganado es transgénica, ¿no? Y esos genes pasan a través de la cadena alimenticia al ganado y finalmente a nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces, o sea, no queremos desanimar a nadie a que coma en general, así que en nuestra sección Ecogestos, que normalmente solemos dar ese tipo de consejos, así para, pues son pequeños gestos que ayudan a cambiar el medio ambiente, pues daremos unas recetillas ahí de verduras ecológicas, así de recetas bien elaboradas que le va a gustar a la gente seguro. Oye, Pablo, para no entretenerte más, solo una última pregunta, y es que al oírte, pues sí, parece todo muy razonable, parece que es verdad que deberíamos todos hacer autocrítica para bueno, pues intentar consumir menos, no solo estas Navidades, sino lo que decíamos, ¿no? Tener un consumo responsable a lo largo de todo el año. Sin embargo, el discurso oficial de nuestros políticos es que tenemos que consumir más porque eso es lo que nos va a sacar de la crisis. Entonces, ¿en qué argumento se asienta esto y cómo podemos desmontar esto, ¿no? Que en parte la ciudadanía piensa que es así. Pues yo estoy firmemente convencido de que más consumo nos va a llevar a una crisis más profunda, porque el planeta es limitado, y además hay que tener siempre en cuenta en esto, cuando hablamos de estos temas también de la equidad social, ¿no? O sea que los niveles de consumo que mantenemos en las sociedades occidentalizadas, si fueran extensibles a todo el planeta, harían falta otros 2 planetas Tierra más para poder abastecernos. No consume igual una persona española que una persona de la África subsahariana. Entonces hay que plantearse un poco lo que estoy consumiendo puede ser extensible a toda la ciudadanía, ¿no? O sea, si fuera, la crisis ambiental sería totalmente un colapso, ¿no? De recursos, porque no sería imposible mantener los niveles de consumo occidentales para toda la población. Uh-huh. Entonces, yo creo que más consumo nos va a llevar a una crisis ambiental más profunda. No es que estamos diciendo que no hay que consumir nada. O sea, el consumo es... Claro. Necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos alimentación, necesitamos vestimenta para cumplir una serie de necesidades básicas, ¿no? Lo que planteamos es cómo satisfacemos esas necesidades, ¿no? A través del modelo consumista de cuanto más tengo, más soy y necesito estar constantemente comprando para demostrar una serie de estatus social, etcétera, o puedo plantearnos otras vías, ¿no? Entonces, esas otras vías también fomentan una economía del pequeño comercio, una economía de pequeños emprendedores, de cooperativas de consumo, cooperativas agroecológicas, empresas solidarias. Realmente hay un abanico muy amplio de sectores de trabajo que se pueden potenciar a través de un consumo más responsable y alternativo, ¿no? No quiere decir que dejamos todos de consumir y el país se hunde porque todo el mundo se queda sin empleo, ¿no? O sea, estamos convencidos de que hay sectores laborales también por crecer que fomentan una economía mucho más solidaria, una economía basada en la cooperación y no en la competencia, y una economía basada en criterios de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Luego realmente un cambio de modelo es necesario. No es fácil, porque muchas veces como consumidores, decíamos antes, recibimos todos esos mensajes, ¿no? Y esa necesidad de comprar, porque es lo que te viene impuesto, pero se puede hacer poco a poco. Lo bueno del consumo es que son muchos ámbitos de actuación, porque como decíamos, está en toda nuestra vida, e ir haciendo cambios poco a poco en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Y ir buscando también amigos, amigas que se sumen a este tren, ¿no? A esta revolución del consumo responsable, y haciendo cambios en colectivo haremos también cambios mucho más transformadores, ¿no? Como los grupos de consumo de verduras y productos ecológicos, uh-huh. El que se juntan y se organizan para recibir un pedido semanal de verdura ecológica. Mucha gente entra por motivos de salud y por motivos de una alimentación más sana, pero luego entras en una dinámica de autoorganización, de asambleas, de democracia participativa, de contacto directo con productores, de conocimiento de la realidad, que es realmente transformadora, ¿no? Entonces claro. Ahí podemos ir haciendo pequeños saltos hacia lo colectivo y hacia la transformación social, ¿no? Efectivamente, se trata un poco de empoderarse, ¿no? A través de las cosas que compramos, para saber a quién se las compramos y de qué manera y cómo estar aportando algo a lo que tú dices, a la comunidad, ¿no? Bueno, pues Pablo, pues muchas gracias. Te despedimos ya. Pablo Chamorro pues es experto, activista y voluntario en temas de consumo responsable. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotras. A ti, Manuela. Muchísimas gracias. A todo el equipo. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Thank you. ríos de tinta. Hoy, en Ríos de Tinta, leemos un artículo de opinión escrito por el colectivo Consume hasta morir. Un colectivo que desde la contrapublicidad hace una razonada crítica a la sociedad de consumo y propone alternativas. El artículo, titulado Dos historias de vidas en el sistema de la mercancía, empieza con un poema de Jorge Richman y dice así. Qué difícil vivir. Qué difícil vivir dentro del sistema de la mercancía. Qué difícil vivir conservando hebras de humanidad dentro del sistema de la mercancía. Qué difícil vivir conservando hebras de humanidad y una posibilidad de llegar a ser humanos dentro del sistema de la mercancía. Qué difícil vivir conservando hebras de humanidad y una posibilidad de llegar a ser humanos y una puerta abierta hacia el campo sin puertas dentro del sistema de la mercancía. Qué difícil abrir las puertas sin puertas. Qué difícil vivir. Dos historias de vidas en el sistema de la mercancía. La primera fue noticia hace unos meses. En un supermercado de Walmart en Luisiana, Estados Unidos, se vendían Barbies a un precio diferente según fuera el color de su piel. Las blancas y rubias costaban $5.93, las negras y morenas 3. Cuando unos periodistas se percataron de ello y preguntaron a los responsables de la mayor empresa transnacional del planeta por qué unas valían la mitad que las otras, un portavoz de la compañía respondió: a pesar de que ambas muñecas tenían el mismo precio en un comienzo, una de ellas fue rebajada debido a que se estaban vendiendo menos y con la esperanza de que los clientes las adquirieran. La otra ocurrió unas semanas atrás. Dos senadores estadounidenses presentaron una propuesta de ley para conceder un visado de 3 años a los extranjeros que inviertan más de $500,000 en propiedades inmobiliarias en el país. Los impulsores de esta medida pronostican que traerá grandes beneficios a coste cero. La reforma generará más demanda sin que el gobierno federal se tenga que gastar ni un centavo, dijo el senador demócrata Charles Schumer. En la sociedad de consumo, los hechos siempre responden a la ley natural del mercado. Precio, competencia, coste, oferta y demanda. Así puede explicarse que unas muñecas se vendan el doble que otras y que unos trabajadores cobren un tercio que los de al lado. Siguiendo esa misma lógica, se entiende también por qué hay quien puede comprarse una casa e ir a establecerse sin problemas en el país más rico del mundo, mientras solo unos kilómetros más para allá se disponen muros, vallas, alambradas, armas y patrullas para impedirle por todos los medios la entrada a otros extranjeros. Un trajecito para niño cuesta $50 para alguien que lo compra en Estados Unidos. Para la mujer que lo tejió en El Salvador, el precio son 14 horas de trabajo diarias sin derechos laborales por un sueldo mísero. Un soldado israelí se intercambia por 1.027 presos palestinos. Construir carreteras y líneas de alta velocidad es una inversión. Contratar profesores y abrir los quirófanos por la tarde, un gasto. Las vidas de Gaddafi y Bin Laden valen menos que la bolsa de plástico que te regalan con tu compra en el supermercado. Todo se compra y se vende, sí. Pero como decía el poeta, hay que ser muy necio para no comprender la diferencia entre valor y precio. σαν αβό. Λίμια μια κόρπο κοκάλμα. Λουά, φύκα κουμίμα κουσίνια. Deixa la bucha na boca, limia minha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa la bucha na boca, limia minha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca, limpa minha corpo com caima. Lua, desce que tempo na itur, limpa norte, limpa sul, limpa preta, limpa branca. Lua, lua, riba, riba, muito riba, pare assim, bronco, tambarina, arriba, trova, cunho, padre. Lua, lua, nova, cima, ricardina, marrona, equipo, chulta, cheia, cima, peito, cheia. Lua, lua, nova, lua, cheia. Lua redonda, lua cambante, lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante, lua de minha riba cheia, cheia, lua de minha riba, lua linha, lua riba, lua branca, lua cheia, lua linha, lua riba, lua linha, lua branca, lua cheia. Fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca, limpa minha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancozinha. Deixa na bucha na boca, limpa minha corpo com caima. Lua, desce que tempo na itur, limpa norte, limpa sul, limpa preta, limpa branca. Lua, lua, riba, riba, muito riba, parece bronco, tambarina, riba, tropa, cunho, padre. Lua, lua, nova, cima, ricardina, marrona, equipo, chucha, cheia, cima, peito, cheia. Lua, lua, nova, lua, cheia, lua, redonda, lua, cambante. Lua, nova, lua, cheia, lua, redonda, lua, cambante. Lua, limia, riba, cheia, cheia. Bueno, y ahora nos vamos hasta la 11ª edición del CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que fue inaugurado por el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, hablando como siempre de crecimiento verde, de economía verde. Y bueno, pues bajo el lema Reinventémonos, este congreso ha cambiado de ubicación, ya no está en el Palacio Municipal de Congresos y Exposiciones, como estamos hoy, sino que ya estamos en IFEMA. Y para hablar de ello tenemos a nuestro corresponsal más soleado y más verde en el CONAMA. Buenos días, Maquea, ¿qué tal? Hola, buenos días, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, dándolo todo. O dando lo que podemos, ¿no? Porque es que a estas horas no somos personas en muchas ocasiones. Aquí emitiendo en directo, que ya es mucho. Bueno. Bueno, Maquea, cuéntanos qué se cuece allí en CONAMA. Bueno, pues aquí lo que se cuece es una mañana soleada y también verde. Vale. Y bueno, pues sí, como vosotros decíais, como vosotras estabais diciendo, el lema Reinventémonos. Aquí con grandes letras para presidir el CONAMA. Se celebran en realidad dos eventos juntos, el Congreso Nacional de Medio Ambiente y el Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente. Digamos que tiene las dos vertientes atlánticas este año, esta 11ª edición del CONAMA. Y bueno, pues sí, como decíais, esto fue inaugurado ayer por el ministro Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y bueno, también estuvo por aquí el subsecretario de Medio Ambiente de Chile, por esa vertiente de Encuentro Iberoamericano que tiene también este evento, y Ana Botella. La verdad es que el mensaje que vino a transmitir en la inauguración ayer Arias Cañete está un poco alineado quizá con lo que vino a decir Mariano Rajoy en la conferencia de Río más 20, ¿no? Uh-huh. Y vino a decir algo así como que la sostenibilidad no debe comprometer al desarrollo económico. Yeah. Una barbaridad para inaugurar el Congreso Nacional Medio Ambiente. Debería ser al revés. El desarrollo económico no debería comprometer la sostenibilidad. Sí, bueno, pero ahí está la premisa, ¿no? Que tiene mucha gente instalada en la cabeza, sobre todo muchos políticos, ¿no? De que el medio ambiente y la economía no tienen nada que ver, porque la economía, pues se gestionan recursos en general, pero no tiene nada que ver con el medio ambiente, cuando no es así, ¿no? Cuando es precisamente la economía, la definición de economía es la gestión eficiente de los recursos, ¿no? Pero ¿qué recursos? Los naturales, ¿no? De los que dependemos. Y cuéntanos, porque esto está organizado por la Fundación CONAMA, ¿no? Que se fundó para organizar este evento por el Colegio Oficial de Físicos. Y cuéntanos así más chascarrillos de estos. Pues sí, bueno, una curiosidad bastante interesante es que este congreso no se hace todos los años. Ha tenido épocas en las que ha sido bianual. Y esta undécima edición también coincide con los 20 años de la celebración del primer el Congreso Nacional de Medio Ambiente en España, que fue en 1992, un poco a la estela de lo que había sido la conferencia de Río de Janeiro. Por tanto, uh-huh. también estamos, por decirlo de alguna manera, en un España más 20, igual que ha sido un Río más 20, ¿no? Claro. Y el análisis de este España más 20, después de 20 años de congresos nacionales de medio ambiente, uh-huh. es que, pues eso, que tenemos un organismo que es el Colegio Oficial de Físicos, que es el que organiza el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Eso ya nos da una idea de lo desarrolladísimo que está este panorama en el Estado español. El Ministerio de Medio Ambiente como tal, independiente, pues ya no existe. Y como apuntaba ayer Juan López Duralde en una de sus intervenciones, el medio ambiente ahora mismo es el gran ausente en la agenda política española. Y eso, bueno, es una cosa de bastante peso y además está muy marcado aquí en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que está absolutamente tomado por las grandes constructoras, por grandes empresas, que bueno, vienen aquí a ejercitar su marca verde, independientemente de que tenga una consideración realmente sostenible o medioambiental, por supuesto. Claro, porque además aquí juega, supongo que se le dará mucho peso a la responsabilidad social corporativa de la que hablas, ¿no? Por eso hay tantas empresas también. Sí, sí, sí, justamente, me habéis sacado de una charla sobre responsabilidad social corporativa, sí, es lo que hay. También hay otros discursos, porque sí que es verdad que esto es un foro bastante abierto, hay bastantes ponencias, y ayer, por ejemplo, pudimos estar en una sesión técnica de la REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Uh-huh. Tenéis una página web, consumo, con K, responsable.coop, sí. Que ahí pudimos encontrarnos a los amigos de FIARE Madrid. Estuvieron hablando de consumo crítico y sostenible, hablaron de banca ética, hablaron de decrecimiento, justamente uh-huh. lo contrario a lo que hablaba Díaz Cañete, ¿no? De sus brotes verdes medioambientales. Y bueno, pues esta gente dio un discurso bastante, bastante diferente. También pudimos oír el discurso de Ecologistas en Acción, que presentaron una cuestión a la que ellos llamaron IPC, que no tiene uh-huh. nada que ver con el índice de precios al consumo, sino con ingenios de producción colectiva. Efectivamente. Que son otra historia bastante más interesante, que abarca distintas áreas, el tema de alimentación, comunicación, empleo, financiación, ocio, vivienda, transporte, toda una serie de cuestiones orientadas al decrecimiento y a la colectivización, que tienen un tinte bastante más sostenible de lo que normalmente entendemos en todas estas áreas. Sí, y además a los IPC, a los ingenieros de producción colectiva, ya le dedicamos una gran parte del programa hace ya un año, precisamente por el Día Sin Compras del año pasado, y efectivamente te metes en la web y hay un montón de fichas de qué características tienen que tener esas alternativas sostenibles que proponen y cómo llevarlas uh-huh. a cabo a nivel usuario. Entonces eso, pues la verdad es que vamos, a nivel de consumidor está muy bien, porque efectivamente te pone esas alternativas a, pues nada, muy cerquita. Uh-huh. Otra cosa, también sabemos que Clara Navío, la presidenta de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, también se pasó por allí y hizo una intervención sobre periodismo y medio ambiente. ¿Qué dijo Clara? Es decir, ¿cómo está el periodismo ambiental? Supongo que muy bien, ¿no? Porque la soledad verde está dando aquí todo lo más grande. Claro, algo de lo que justamente cuando la estaba oyendo hablar me acordé mucho de vosotras, dije, esto lo voy a apuntar, porque mañana se lo tengo que contar yo a las oleadas verdes. Bien. Y justamente ayer Clara Navío, la presidenta de APIA, vino a recordarnos, porque hablaban sobre el tema de la sostenibilidad, si era también sostenible la información medioambiental dentro de los medios de comunicación, y lo primero que dijo es decir, mira, vamos a recordar que este año se han destruido 3.800 empleos de periodistas que han ido a la calle y que sin información no hay democracia. Primero vamos a hablar de esa falta de democracia, dijo ella, y después vamos a ver, una vez que tengamos esa democracia, que ahora mismo no tenemos, vamos a ver cómo la hacemos sostenible. Y la verdad es que fue una afirmación muy rotunda, ¿no? Y por otra parte, muy aplaudida en el auditorio donde se dio esta charla. Ya, y creo que también, bueno, además el éxito de la primera jornada del CONAMA, creo que nos comentabas que ha sido la sesión técnica Trabaja en Verde, que ha sido organizada por el Instituto Superior de Medio Ambiente e Infoempleo. ¿Qué es esto? ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, Trabaja en Verde es una guía digital, os la voy a pasar, de profesionales del medio ambiente, y bueno, pues la verdad es que era una de las sesiones que digamos que entra dentro del área de pago del CONAMA, que eso es una particularidad, que parte del congreso es gratuita, se puede visitar abiertamente, pero hay otra parte que es de pago, y de pago además muy caro. De forma individual son 400 y pico euros lo que cuesta acceder los 5 días aquí. En esa zona de pago era donde se daba esto de Emprende Verde, y para esta charla concretamente se habilitaron un montón de invitaciones para estudiantes y gente que no acudía aquí con invitación de pago, claro, evidentemente, y que pudo asistir allí. Y bueno, fue con diferencia la charla que más gente tuvo, y sobre todo era eso, una guía de profesionales verdes de cómo posicionarte dentro del sector para gente que está buscando empleo o para gente que tiene pymes o que son emprendedores dentro de este sector y que se andan buscando la vida. Como os podéis imaginar, en estos momentos en los que el empleo en todos los sectores está como está, y en este sector está peor aún que ha estado nunca, que siempre ha estado mal, pues la verdad es que fue la charla más con más asistencia. Es una guía que se llama Trabaja en Verde, y que se puede encontrar ya en internet. Si hacéis un estudio por ahí de tweets de ayer de CONAMA, seguro que con el hashtag CONAMA 2012 lo vais a encontrar fácilmente, porque fue lo que más gente se interesó por ello. Sí, tenemos el link aquí delante, ahora lo pasaremos por las redes. Oye, ¿y qué más actividades, aparte de la charla de responsabilidad social que te estás comiendo ahora mismo, qué más charlas, qué más eventos y qué más actividades se pueden encontrar en el CONAMA de aquí hasta que se termine el congreso? Bueno, aquí voy a dar una versión un poco parcial del tema, porque la verdad es que el programa de CONAMA son 90, 100 páginas, y yo tengo la visión parcial de quien me ha pagado para venir aquí. Y bueno, concretamente hay muchas cosas de tecnología, si os interesa el tema del geoposicionamiento en la ciudad, todo el tema de Smart Cities, eficiencia energética. Mañana y pasado hay dos jornadas muy intensas en ese tema. Hoy hay una serie de temas de emprendedores, distintas cuestiones de redes sociales y demás, en un espacio verde que es abierto aquí, bastante interesante y además muy participativo. Y bueno, la verdad es que hoy también empiezan todos los actos del encuentro iberoamericano de medio ambiente, con gente del otro lado del Atlántico que está hablando mucho del uso eficiente del agua, energías renovables. La verdad es que el programa es muy amplio. Y por otra, muy escaso, eso sí. Ya, o sea, evidente. ¿Y hasta cuándo va a estar el evento? Hasta el viernes. El viernes clausura a mediodía, con una serie de personalidades que la verdad es que he preferido ni siquiera leer los nombres después de lo que vimos ayer con Arias Cañete. No me he interesado por el tema. Ya me imagino, porque además también este Congreso Nacional de Medio Ambiente está coincidiendo con el inicio de la COP18 por el medio ambiente, también en Doha. Entonces, ¿has oído algún comentario? ¿Se ha dicho algo acerca de si se está siguiendo? Supongo que evidentemente se estará siguiendo el proceso, pero ¿has oído algo de qué expectativas se esperan de esta cumbre de cambio climático? Y si desde el CONAMA también se está poniendo algunos esfuerzos para el cambio climático, no solo por parte de las empresas, que sabemos que, bueno, hay truco, ¿no? Porque supongo que la bipolaridad también en el CONAMA será palpable, ¿no? Entre movimientos sociales que están construyendo alternativas reales y las empresas, ¿no? Que lo que quieren hacer es un lavado verde de su imagen. ¿Están diciendo algo sobre esta cumbre? La verdad es que no hemos oído nada concreto del tema de Doha. O sea, la gente que viene aquí a CONAMA realmente ya tiene, digamos, su discurso planeado desde hace varias semanas o incluso meses. Y es un discurso, o tiene dos vías, o la vía política, como la que desarrollaban ayer los ponentes de la presentación, o la vía empresarial, que está orientada a su negocio. Solamente pequeñas entidades, como ayer la gente de la Red Economía Alternativa y Solidaria, han podido dar versión, digamos, más social o más alternativa a lo que hay aquí planteado. Pero esa versión social, digamos que es una versión de fondo, ¿no? Que hablan de su discurso tradicional de decrecimiento, de desarrollo sostenible, y no han planteado, digamos, la actualidad de política que va a ocurrir aquí en adelante con el con la cumbre de Doha. Pues muy bien, compañero, muchísimas gracias por atendernos, por haberte salido de esa charla estupenda y maravillosa a la que estabas inmerso y habernos aclarado en qué está consistiendo el evento que, como tú nos has dicho, finaliza el próximo viernes. Muchas gracias por compartir este momento con nosotras. Muchas gracias a vosotras. Chao, hasta luego. Un abrazo. porque es posible cuidar de un gran planeta con un pequeño gesto. Ecogestos. Y bueno, y en la Soleada Verde estamos hablando del consumo y, bueno, una manera de hacer consumo sostenible es hacer tu autogestión de ciertas cosas, por ejemplo, los productos de higiene. Los productos de higiene contienen compuestos químicos, como todos sabéis. Estos compuestos son sustancias muy perjudiciales que todos llevamos en nuestros cuerpos. Destacamos entre algunos de ellos a los, por ejemplo, los parabenes, los fenoxietanoles o el aluminium clorhidrate, que llevan la mayoría de los desodorantes, ¿no? Hoy queremos hacer jabón natural. Hoy vamos a hacer un jabón natural sano y totalmente ecológico. Y además de pasarlo muy bien haciéndolo, porque es muy divertido y aparte muy instructivo, podemos aprovechar la oportunidad y estas Navidades a hacer un regalo estupendo. Porque seguro que os agradecerán este regalito sencillo pero entrañable y por supuesto de consumo responsable. Como el regalito que me ha hecho Lola hoy, que me ha traído precisamente una pastillita de jabón hecha con hibisco, rosa mosqueta, aceite de coco y aceite de oliva. De oliva. No te digo nada más. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestro jaboncito? Pues muy sencillo, unos ingredientes muy sencillos. Agua, 192 gramos de agua, que podéis sustituir. En este caso vamos a hacer un jaboncito como es para las Navidades y para hacer regalito, lo vamos a hacer ya, en vez de hacer jabón base, vamos a hacer un jaboncito un poco elaborado. Entonces, en lugar de agua, hacemos una infusión de lavanda. ¿Qué hacemos? Pues en el campo tenemos mucha lavanda, la podemos coger, o en el herbolario compramos las flores de lavanda y hacemos una infusión en 192 gramos de agua. Después necesitamos 80 gramos de sosa cáustica. La sosa cáustica es peligrosa para manejar, pero no os asustéis porque la sosa cáustica solamente hace un proceso y después desaparece completamente. Buscad una sosa que esté lo más cercana al 100% de pureza. Vamos a necesitar aceite de oliva, 604 gramos de aceite de oliva, una cucharada de lavanda y aceite esencial de lavanda. ¿Por qué la lavanda? Porque la lavanda tiene unas propiedades, ¿verdad, Mariola?, muy maravillosas para nuestra piel. Bueno, sí, de hecho es una planta aromática, pero es utilizada mundialmente por su enorme variedad de beneficios. Por ejemplo, puede reconfortar la piel y brinda un rápido consuelo en casos de quemaduras, inflamaciones, infecciones, acné e incluso alergias. Además, su tranquilizante aroma pues ayuda a eso, a disipar la tensión nerviosa y el estrés. Bueno, y también creo recordar que se ha popularizado mucho su uso para promover, por ejemplo, el descanso nocturno, es decir, que las personas que tienen así problemas para dormir, etcétera, pues la lavanda puede ayudar eso, a calmar un poco y a facilitar ese descanso. Pero además, o sea, no solo necesitamos estos ingredientes, sino que también necesitamos algo material para hacer todo esto, ¿no, Lola? Efectivamente, porque como vamos a trabajar con sosa, es muy importante tener unos guantes, una mascarilla, jarra de cristal o plástico que aguante 100 grados centígrados, una batidora, envases de plástico amplios, pues por ejemplo podéis reciclar botellas de 5 litros de agua, y bueno, una cuchara de madera, una cuchara de acero inoxidable y un termómetro de cocina, porque es muy importante lo de la temperatura a la hora de hacer un jabón. Oye, ¿y lo de la mascarilla por qué? Pues porque cuando echas la sosa en el agua, hace un proceso de... sale un vapor que es, bueno, si lo inhalas, es bastante tóxico. Entonces la mascarilla, aunque te retiras un poco cuando echas la sosa, pero si tienes la mascarilla, pues evitas ese contacto de que entre por la nariz y te irrite los ojos, ¿no? Ah, vale. Ya digo que la sosa es un poco... hay que tener mucho cuidado con la sosa para manejarla, pero como es un proceso muy pequeñito, no hace falta tampoco... Nada más que tener estas pequeñas precauciones y ya está. ¿Qué lo iba a decir con lo sosa que es? ¿Es la sosa? Fíjate la sosa la que lía después. Oye, y además yo me pregunto, ¿no? Porque tú el jaboncito que me has traído tiene una forma muy bonita y es decir, que además puedes como hacerlo así muy bonito, en plan presentación y en plan decorarlo bonito, ¿no? Efectivamente, hay unos moldes de silicona que los venden en todas las tiendas, los chinos, por ejemplo, o en las tiendas de menaje, etcétera, etcétera, que los hay con muchas formas, pues tienen esta forma de bollito, de corazoncito, de, en fin, el que más os guste. Para que sea práctico, pues una forma ovalada normal de jabón, ¿no? Que sea práctico a la hora de manejarlo. Pero si quieres hacer un regalo, pues ya puedes hacer un molde pues de corazoncito, aquel que te guste, una mariposita, en fin. eso lo que sea. Pero lo más práctico siempre es hacer una pastilla ovalada normal, que es si lo vas a lo usar, más práctico. Es lo más práctico y ya está. Y los moldes de silicona y luego pues papel para envolver y unas cuerdas, en fin, esto una idea es un papel de estos de rústico y luego unas cuerdecitas rústicas haciendo un bonito lacito y demás, o al gusto, eso ya a la hora de hacer un paquetito de regalo, pues ya vosotros mismos, ¿no? Vale, entonces que pasamos a ver qué pasos hay que seguir, ¿no? Para hacer la obra de ingeniería esta. Muy fácil, muy fácil. No hay que estudiar en Harvard. Esto lo vienen haciendo las abuelas en todos los pueblos. Y es un jabón maravilloso que limpia muchísimo mejor que los detergentes que tenemos hoy en día. Lo que pasa que el trabajo de hacerlo es lo que nos echa un poco para atrás, claro, ¿no? Pero si yo os dijera que se tarda menos de una hora en hacer el jabón, una vez que le habéis cogido el tranquillo es pin, pin, pin y ya tienes pastillas de jabón pues para más de un mes en tu casa y más de dos meses. O sea, una hora para un jabón que te dura... Un kilo de jabón. Vamos, ya hay que ser muy guarro. Y bueno, pues pones una pastillita de jabón y no te dura pues más de un mes. Así que... Bueno, y pues, bueno, si hay un poco de cerdería en tu casa, pues poner dos o tres, ¿no? Bueno, que es muy fácil de hacer y no se tarda nada. El primer día se tarda mucho porque te amontonas. Claro, hombre, claro. Como todo, siempre que vas a hacer algo nuevo, te amontonas, pero después cuando le coges el truqui es pim, pim, pim, pim, pum, vale. Ya está el jabón. Bueno, pues venga, ¿qué vamos paso a hacer? Hemos hecho la infusión, que dejamos enfriar, cuidado, tiene que estar fría la infusión porque la sosa, una vez que se echa la infusión, se calienta ya solita a 60 grados de sopetón, con lo cual la infusión fría, ¿vale? Hemos hecho infusión de lavanda, con una cucharadita de lavanda, y la colamos, por supuesto, para quitar las florecicas. Uh-huh. Y ahí echamos la sosa, con mucho cuidado, removiendo con una cucharilla, la mascarilla puesta, los guantes, dejar que salga el vapor, alejaros un poquito. Una vez que salga el vapor, meneáis hasta que el agua disuelve la sosa. Una vez que esto ocurre, previamente hemos calentado el aceite, calentarlo un poquito en una olla, y después se mezcla, se echa el agua con la sosa o la infusión con la sosa en el aceite y se va meneando tranquilamente. Podéis hacerlo con una cuchara tranquilamente meneando, uh-huh, sí, hasta que veis cómo va espesando la traza, o utilizar una batidora de cocina normal. Uh-huh. Vais batiendo de a pocos porque para que vaya haciendo la mezcla bien, batís un poquito, paráis, batís otro poquito, paráis, uh-huh, o con la cuchara, pin, pin, pin, pin. Vale. Cuando ya tiene una textura tipo mayonesa pero más clarita, Una traza, pues que por ejemplo levantas la batidora y ves que queda como un surco, ya está preparado el jabón. Vale. Y ahí es donde se aprovecha y se echan los ingredientes que les quieras añadir para hacer un jabón más especial. En este caso le vamos a echar una cucharada de lavanda, de las hojas de lavanda, uh-huh, y aceite esencial de lavanda en unos 20 mililitros o al gusto. Tener en cuenta que la lavanda, las hojas ya de por sí tienen un olor muy penetrante y que dura mucho. Vale, no abusar. Y no abusar, efectivamente. Entonces, después de esto, ¿ya lo vamos a meter toda esta mezcla en los moldes? Esto, una vez que ya lo has mezclado todo ahí, lo echas en los moldes y lo dejas de un día para otro entre 24 y 48 horas tapado con un pañito, con una toalla, para que se haga el jabón, para que solidifique. Ajá. Depende del clima y en el lugar que estéis de España, pues en unos sitios tardará 24 horas, en otros 48, pero vamos, enseguida lo vais a ver porque se ha quedado sólido. Si lo hacéis en moldes de silicona es muy fácil de desmoldar, claro, después, porque los otros porque son más rígidos, claro, pues te cuesta un poco más, así que aconsejo molde de silicona. Pasado este tiempo, desmoldáis y lo dejáis durante 30 días encima de un armario al aire libre. O sea, no tardas nada en hacer estas mezclas y en hacer todo el preparado. Lo que tarda es el proceso de que se siente el jabón, ¿no? Efectivamente. La sosa tarda 30 días en desaparecer completamente y en ese camino hace el proceso de saponificación que se llama con las grasas y los líquidos. Hay que esperar 30 días encima de un armario al aire libre y a los 30 días ya puedes usar el jabón totalmente natural y ecológico. Ah, muy bien, fíjate. Y luego ya le pones, pues eso, el papel de este que has hablado, o las cuerdas, o vamos, lo que sea, para hacerlo ya bonito. Efectivamente. Y os aseguro que a la gente a que se lo regaléis le va a encantar, porque además es un... Cuando alguien hace algo y lo da, siempre como que se agradece mucho más, ¿verdad?, que uno comprado en una tienda. Y Como hemos dicho, sano, ecológico, totalmente natural, con unos beneficios maravillosos para la piel. Se deja las manos y la cara súper suave y es el jabón de toda la vida. Bueno, pues creo que esto es todo, ¿no?, en nuestro Cogestos de hoy y bueno, y en nuestro programa en general. Pues sí, os tenemos que anunciar una cosita que es muy buena y a la vez es un poco triste. Vamos a tener que parar la soleada verde un tiempito por motivos de trabajo de nuestros compañeros, compañeras, en este caso Mariola, a la que le deseamos muchísima suerte y por la que estamos muy contentos. Y vamos a volver en enero. Mientras se hace todo este proceso de cambio de trabajo, etcétera, etcétera, volveremos en enero con más cosas porque la soleada verde va a seguir aquí en Agora Sol. Efectivamente, es decir, no nos vamos, simplemente hacemos el parón de las Navidades un poquito antes, pero como siempre estaremos aquí trayéndoos toda la actualidad medioambiental, como siempre cada martes o cada el día que sea, y hasta ese momento pues podréis escuchar en nuestro horario habitual pues los programas de Toma la Tierra, que también nuestros compañeros también están haciendo un gran trabajo para eso, para darle un poquito de voz a todas esas reivindicaciones y luchas en relación al medio ambiente. Así que bueno, Lola, pues... Pues un placer estar contigo, Mariola, y lo mismo. Lo pasamos muy bien haciendo este programa. Nos encanta hablar del planeta y de cuidar el planeta. Queremos mucho a nuestro planeta y vamos a seguir peleando por él, ¿verdad? Pues sí, y un saludo a nuestras compañeras desde el otro lado del océano. A Canadá, a la Argentina, a la Loma del Quinoto, y a la Lourdes. Así que, compañeros, un abrazo y esto no es una despedida, es un hasta luego. Es un hasta siempre. Así que, como siempre decimos, menos para vivir mejor, pero no menos soleada verde. Y no consumáis mucho estas Navidades, que... No hace falta, no hace falta. Se puede pasar una bonita noche buena sin necesidad de gastarse todo el dinero que uno tiene y el que no tiene también.